Viernes de Dolores. Y contemplaba a María, para contemplar a María. Y de ahí viene el nombre de Nuestra Señora de los Dolores. Sí, la del Viernes Santo, la que está al pie de la cruz. Pero como que era necesario dedicarle 8 días después del Viernes Santo, dedicarle un día para contemplarla. Se cierra este paréntesis, ¿eh? La tradición cristiana, que tiene tantas cosas tan bellas. Pero no perdamos de vista, el centro es Jesucristo. 8 días antes del Viernes Santo, nosotros pertenecemos a este grupo de los que sí han creído en Jesús y lo aceptamos en su totalidad. ¿Por qué? Aceptar a Jesucristo es aceptar su estilo de vida, es aceptar los valores del reino. Nunca olvidemos que en el gran paquete viene la cruz. Aceptar a Cristo crucificado, así como decía San Pablo. Y eso de eso es. Estos últimos días de Cuaresma, escuchamos en estos diálogos que los alarga adrede San Juan, las causas por las que van a acusar a Jesús y lo van a crucificar. Si todo lo que hoy escuchamos lo van a acusar de blasfemo, no quieren creer en Él. Nosotros estamos aquí porque creemos en Él. Y ojalá, ojalá de veras sigamos entrando hasta el fondo en lo que celebramos. Lo que celebramos estos días previos a la Pascua. Es día viernes. No te mortifique. ¿Qué vas a comer? Que mejor dicho, te preocupe. ¿A quién vas a seguir? Pero antes, ¿a quién vas a contemplar? Antes, ¿en quién crees? ¿Y por qué crees en Él? Es Cuaresma, tiempo sigue siendo gran tiempo oportuno para estar con Él. Entonces, tu día no será un día de ayuno, será un día de gloria.